El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas. Lunes 29 de agosto de 2016, iniciamos otro viaje imaginario a través de la música por todos los países de nuestro planeta. Para esta tarde de lunes hemos traído algo desde Latinoamérica. Vamos a iniciar nuestro recorrido musical por diversas culturas, por diversos sonidos, tratando de adentrarnos en la diversidad de las culturas y de los sonidos que se han creado a través de los tiempos. Escuchemos a Nicola Cruz. Este es un productor, músico y DJ nacido en Francia, de familia sudamericana. Actualmente trabaja y vive en Quito, específicamente en Tumbaco, en el corazón de los Andes. Su carrera empezó pronto como percusionista, lo que lo llevó directamente a la música electrónica. En su proyecto busca incluir fuentes de muy distinta naturaleza, en particular la pasión por los paisajes de su tierra, con sus culturas, rituales y ritmos. De su trabajo de 2015, Prender el alma, escuchemos Sanación. Thank you. Bien, continuamos. Vamos a escuchar algo desde Argentina. Vamos a escuchar al dúo Tonolec, integrado por Charo Bulgarín, nacida en Clorinda, Formosa. De chica soñó con ser bailarina y en sus primeros años de juventud trabajó como periodista en un diario local, un oficio que terminó dejando porque sentía que no era su canal de expresión. Eso lo encontró casi a sus 30 años cuando el productor, músico y multiinstrumentista Diego Pérez se cruzó en su vida y con él alumbraron en el año 2001 Tonolec, el dúo con el que realzan el espíritu de la cultura ancestral y con el que lograron ser considerados la nueva tendencia del folclore argentino. De su trabajo, Los Pájaros Labrados, escuchemos Qué Sacado con Quererte. Con la luna, ay, ay, ay, que los dos miramos juntos, ay, ay, ay, que sacado con los nombres, ay, ay, ay, esta Escuchábamos a Tonolec, nos interpretaban que he sacado con quererte, original de Violeta Parra, una versión muy bonita, ¿no? Fusionado el folclore con la música electrónica. Comentarios, sugerencias, opiniones nos pueden hacer llegar a idencuentros@gmail.com. Esta es la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. Seguimos ahora desde Chile, escuchemos a Pascuala y la Vaca, cantante y compositora de Valparaíso. Se acompaña siempre del acordeón y del piano en sus canciones. En el año de 2008, autoeditó junto a Jaime Fres y Cristian Retamal su primer disco como cantante, en homenaje a la gran Violeta Parra. Se llamó Pascuala canta a Violeta. De su último trabajo, que lleva por nombre Me saco el sombrero, escuchemos En tierras blancas de sed, una composición original de Gabriela Mistral y música de Pascuala y la Vaca. Hincho mi corazón pa' que entre como cascada el viento el universo. El nuevo día llega y su llegada me deja sin aire. Canto como la a mi día nuevo, canto. En tierras blancas de sed, partidas de abrazamiento. Don't let Seguimos en este viaje músico-cultural. Ahora desde México, escuchemos a Jopo. Cuenta la historia que Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba, conoció a Rodrigo Aros en el año 2001 en Ciudad de México, cuando ambos participaron en el concierto Música para Despertar, realizado por una organización espiritual. 9 años después, fundaron Jopo, una banda de música libre que fusiona varios estilos musicales. De su primer trabajo, escuchemos Samba de Valderrama. Bien, antes de finalizar, quiero recordarles que pueden dejarnos sus comentarios y opiniones a nuestro correo electrónico idencuentros@gmail.com. También pueden encontrarnos en Facebook como Identidades y Encuentros. Bien, queremos despedirnos haciendo desde nuestro espacio un pequeño homenaje a Monseñor Leonidas Proaño. El miércoles 31 de agosto se cumplen 28 años de su lamentable muerte. Y nosotros queremos anticiparnos a todos los homenajes que todos han de hacer el miércoles, haciéndolo hoy con una pequeña canción. Bien, les agradecemos por acompañarnos y quiero leerles un pequeño texto que está en el disco que fuera grabado en el año de 1984 allá en Riobamba, con el apoyo de el Centro de Estudios y Acción Social de Riobamba. Monseñor Leonidas Proaño escribía: la música es una de las múltiples e importantes formas de expresión de la cultura humana. Es el resultado del descubrimiento de la armonía existente en el mundo y de la necesidad profunda de conquistar la armonía interior, perturbada con frecuencia y por muchas causas. Esto lo escribía en Riobamba el 11 de diciembre de 1984, Monseñor Leonidas Proaño. De el disco Temas Tradicionales del Folclore Ecuatoriano, homenaje a Monseñor Proaño, grabado en 1984, el conjunto Runa Pag Xugo nos interpreta la canción Runa Pag Xugo. Sufriendo, y el siervo al patrón, él solo me...